Y ayer aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde vino una persona de sexo femenino a tomar un remis con una bebé. Me extrañó que solamente llevaba una ropa muy ligera haciendo la hora y con una bebé con una mantita nada más. O sea, la vi caminando sin bolso. Entonces le pregunté hacia dónde iba y bueno, me dijo, le digo, ¿qué te dieron de alta hora? Sí, se hace poquito, dice, el bolso se lo llevó a mi mamá. Bueno, la llevamos al lugar, salió una persona. ¿A dónde quería ir? Fue hasta el barrio Los Ceibos. ¿Dónde es eso? Acá en el kilómetro 32, pasando el otro hospital, unas 10 cuadras más o menos. ¿A qué hora fue esto en el día de ayer? Más o menos entre las 5 y 6 de la tarde, porque no había anochecido todavía. ¿A usted le quedó la sospecha y qué hizo? O sea, en realidad uno no cae hasta que, bueno, me llaman por teléfono, me dicen, mirá, pasó esto así, así, yo como en el auto no tengo radio, y había hoy un poco de trabajo, no tenía tiempo de ver televisión, y bueno, hasta que alguien me llama, me dice, mirá, la descripción de la persona es así, coincidía, porque yo la persona la tuve prácticamente al lado, coincidía con la descripción que me habían dado. ¿Le pareció sospechosa esa persona en un principio? No, porque se comportó normal, no estaba nerviosa ni nada. ¿El bebé lloraba? No, en ese momento no, ¿Qué sintió usted cuando se dio cuenta que la persona que se había robado a este bebé había viajado con usted en el auto? Y te cae una ficha muy grande, porque, viste, o sea, no pensás que algo así puede llegar a pasar hasta que no te toca. ¿Lo terminó de confirmar cuando vio el identikit? Cuando lo vi el identikit, yo lo vi, era un 80% a la persona que yo había llevado, vamos a decir. ¿Actitudes de nerviosismo vio en ella cuando tenía el bebé? No, para nada. No, se comportó muy normal, ningún problema, o sea, nada. Lo que sí me extrañó después, en ese momento uno, en el trajín de trabajo, uno no se da cuenta, pero sí que estaba como muy desabrigada, llevaba solamente una polera nomás, y el bebé iba abrigado solamente con una mantita de lana, o sea, no estaba abrigado como para decir, lo haya sacado del hospital. Bueno, ¿En el traslado ella habló con alguien por teléfono o por celular? No. Cuando llegué al lugar, lo único que hizo fue entró a la casa, salió una persona masculino, pagó el viaje y nada más. ¿A esta mujer usted la conocía del barrio? ¿La había visto antes? No, para nada. O sea, la primera vez todavía le preguntó a dónde iba. O sea, pensé que venía tal vez acompañada. No, me cercioré que no venía acompañada, viajó sola. ¿Este dato suyo fue fundamental para dar con él? Sí, o sea, me presenté. Cuando caí de esta cuenta, vamos a decir, o sea, uno es como que rebobina un montón de cosas y bueno, fui a la comisaría, hablé acá con el personal policial, le expliqué, me dijeron, bueno, ¿podés identificar la casa? Sí, no hay ningún problema. Identificaron la casa, a posteriori, para primer momento, aparentemente no parecía que no había nadie, pero bueno, después se confirmó que sí, que era la persona, que era el bebé, o sea, manifestaba que era un bebé más grande, pero bueno, no lo quería mostrar. Y una alegría adicional, y uno en estos casos, ¿qué siente? ¿Viste? Yo no. Te digo la verdad. Bravo. Te digo la verdad, yo no tengo hijos, ¿viste? Pero es feo, ¿viste? Que te falte sentir un vacío así, ¿viste? Gracias.